Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En nuestras relaciones con los demás tenemos que aprender a perdonarnos. No es fácil, es un verdadero desafío. Por eso ahora te voy a contar esta historia. Se dice que dos hermanos vivían en granjas vecinas, separadas por un pequeño río, y entraron en conflicto. Fue la primera gran desavenencia en toda una vida de trabajo, uno al lado del otro, compartiendo las herramientas y cuidándose mutuamente. Durante años ellos trabajaron en sus granjas y al final de cada día atravesaban el río y disfrutaban de su compañía. A pesar del cansancio, hacían la caminata con gusto, pues se tenían un gran aprecio. Pero ahora todo había cambiado. Lo que comenzara con un pequeño malentendido finalmente explotó en un cambio de ásperas palabras, seguidas por semanas de total silencio. Una mañana el hermano mayor sintió que llamaban a su puerta. Cuando abrió, vio un hombre con una caja de herramientas de carpintero en la mano y que buscaba trabajo. «Quizás usted tenga un pequeño servicio que yo pueda hacer», le dijo. «Sí, claro que tengo trabajo para usted. ¿Ve aquella granja al otro lado del río? Es de mi vecino. No, en realidad es de mi hermano más joven. Nos peleamos y no puedo soportar verlo. ¿Ve aquella pila de madera cerca del granero? Quiero que usted construya una cerca bien alta a lo largo del río para que yo no tenga que verlo más». El carpintero respondió: «Creo que entiendo la situación. Dígame, ¿dónde está el resto del material? Que haré un trabajo que le gustará». Como tenía que irse a la ciudad, el hermano mayor ayudó al carpintero a encontrar el material y partió. El hombre trabajó durante todo aquel día. Ya anochecía cuando terminó su obra. El granjero regresó de su viaje y sus ojos no podían creer lo que veían. En vez de una cerca, había un puente que unía las dos márgenes del río. Era realmente un buen trabajo, pero el granjero estaba furioso y le dijo: «Usted ha sido muy atrevido al construir ese puente después de lo que quedamos». Sin embargo, al mirar hacia el puente, vio a su hermano, que se acercaba del otro margen, corriendo con los brazos abiertos. Por un instante permaneció inmóvil de su lado del río, pero de repente, en un impulso, corrió hacia el otro y se abrazaron en medio del puente. Un mensaje para todos nosotros es que siempre tenemos que intentar construir puentes y nunca murallas en la relación con los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.